Hola amiguitos y amiguitas, esto es El Mentidero. Bueno, pues tenemos un programa muy especial hoy del Mentidero. No está Miguel, vamos a estar solo Cristian y yo. Tenemos las secciones habituales, en análisis de medio, con el público. En el Mentidero estuvo ahí, tendremos a varios amigos nuestros, creemos, no lo sabemos todavía. Hablaremos del hecho más importante de la televisión, como es el final de Lost. Todo aquí, en nuestro pequeño purgatorio, que es Radio Almenara. Bueno, llegamos al Mentidero una semana más. Cristian, tienes una voz potentísima hoy, ¿eh? Y tú tienes los cascos muy subidos. Sí, no sé, puede ser. Vale. Bueno, pues tenemos el público aquí, Cristian, vamos a hablar un poco de él. Para variar, ¿no? El público. Hombre, últimamente hemos estado trayendo el país, no me digas que... Hemos variado, el público, el país, bueno, son la misma mierda. ¿Cuánto gana? Nos pone aquí en público. El Congreso quiere saber el sueldo del gobernador del Banco de España. Madre mía, ¿y para qué quiere saber exactamente lo que gana? No sé, si de todas maneras le van a financiar cada vez que haya una crisis económica para el sistema financiero, ¿no? ¡El sistema financiero mejor valorado de Europa! Ya, bueno, no sé por qué, la verdad. A lo mejor es que el gobernador del Banco de España tiene un cargo público y tal, y deberíamos de saberlo de siempre, pero bueno, puede ser que no. Nos pone aquí en unos pequeños añadidos. Parlamentarios, alcaldes y concejales se bajan el sueldo. Salgado obligada a rectificar el recorte de crédito a los ayuntamientos. Y el PSOE se queda solo en su propuesta de congelar las pensiones. Esto del tijeretazo. Siguen a lo suyo, ¿eh? Siguen ahí recortando. Ahora, un poco más populista, recortan a los cargos públicos para que la gente diga ¡ah, los políticos también les quitan dinero! Pero si no nos importa que se quiten migajas de dinero a los políticos. Y aunque no se quitaran migajas, aún les sobra mucho más que a cualquier otra persona. Pero bueno. ¿Y si no te regalan trajes? Claro, y los vendes. El PP pide a gritos en el Senado que dimita Zapatero. A gritos. Pone crispación, que parece ser que es una nueva sección del público. Crispación. Parece fantástico. ¿Se llegaron a las manos, como en el Parlamento de Ucrania? Aquí parece que no, que solo se pusieron a gritar. Ya sabes cómo son esta gente, que son como niños. Son como niños. Bueno, Rajoy bloquea la renovación del Tribunal Constitucional hasta aquella sentencia. Muy bien, perfecto. Me parece fantástico. Sentencia sobre el estatuto, estamos hablando. Me parece fantástico, porque ahora lo que había hecho el otro, la otra parte integrante de la gran coalición de gobierno PP-PSOE, era permitir que entrasen dos magistrados que son telita. Uno de ellos decía que alguien que no conoce los toros no puede comprender España. Así, tal cual. ¿Así, tal cual? Sí, y aún así no permite su renovación. Yo me imagino que por tocar un poco las bolas. Literatura. Los traductores no dan abasto con el éxito de los autores nórdicos. Madre mía, no hay traductores, no hay traductores. No hay traductores para novelas que son exactamente iguales unas de las otras. Sí, la verdad, es igual que cuando triunfó el Código da Vinci, ¿te acuerdas? Había gente que se pensaba que era un libro de historia. Y salieron cientos, el Código no sé qué, el Da Vinci no sé cuántos. Miguel Ángel y la teoría de la conspiración, no, eso era un ensayo, pero... Bueno, pues aquí estamos. Abrimos el periódico, los partidos exigen a Fernández Ordóñez que desvele su sueldo. Lo que hemos hablado antes, su sueldo debe ser tan público como cualquier otro, defiende Alonso. Pero Alonso no el de la Fórmula 1. El ministro. Pero ¿no son ellos los que tienen la potestad para legislar que tengan que ser cuentas públicas? Hombre, no sé, las cuentas públicas deberían ser las de todo el mundo, pero... Me parece fantástico. Bueno, tenemos aquí la opinión de público. Vamos a pasarlo un poco porque nosotros no tenemos opinión, ya lo sabéis. En absoluto. En absoluto. El mentidero no da cabida a opinión. Reino Unido inaugura una era de austeridad. La reina lee el programa del gobierno de Cameron, que incluye 23 nuevas leyes. Y es muy gracioso, es muy semiótico, porque la imagen que acompaña este titular es la reina con un señor mayor, que debe ser, no sé, su marido, sí, es su marido. Todo es un montón, un pitote ahí montado, todo carísimo, la tía con una corona, mazo oro por ahí. Y sin embargo pone, Reino Unido inaugura una era de austeridad. Me parece fantástico porque todos los países europeos ahora están inaugurando etapas de austeridad y debe ser la reina de Inglaterra, la familia real más rica del planeta, quien anuncia a los ciudadanos británicos que tienen que apretarse el cinturón. ¿Por qué? Porque las empresas lo han hecho mal, amigos. No haber confiado en el modelo capitalista. Ay, Dios mío. Italia suavizará la ley Mordaza por la presión mediática. La oposición teme que se ampare la libertad de expresión, pero no la investigación judicial. Confío en que sea el último hálito de desesperación de Silvio Berlusconi en el gobierno. ¿Sí? ¿Tú crees que está en las últimas? Están las últimas. Bueno, Berlusconi, a ver qué haces, a ver si nos das un golpe de Estado. El ruido de sables irrumpe en la campaña electoral colombiana. Joder, hablando. La dimisión del jefe de Fuerzas Armadas muestra el malestar del ejército. Madre mía. Esto en el trópico es golpe de Estado un poquito, en el juego que yo juego. No sé, la verdad es que los dos candidatos se parecen bastante, son muy diferentes y se parecen bastantes, ¿no? La cosa es que Colombia gane Mocus, ¿cómo vas a ganar las elecciones con ese nombre, muchacho? O gane Santos, que de santo tiene poco, como que va a seguir siendo el aliado regional de Estados Unidos y va a seguir a lo suyo, ¿sabes? Fumigando a la gente, combatiendo contra la droga a su manera, teniendo narcoministros, todo eso. Madre mía, el asalto al bastión del narco jamaicano causa 60 muertos. Batalla para impedir la extradición del capo Dudus, popular entre los más pobres. Esto es una historia como las de antes. Es una historia de las grandes. En Jamaica salen corredores como Usain Bolt y narcotraficantes como el capo Dudu. Pero ¿cómo puede ser? Los pobres están con él. ¿Qué pasa ahí? Me imagino que será una movida semejante a la de los piratas de Somalia. Es un narco, se dedica a actividades delictivas, pero al fin y al cabo reparte riqueza y les da prestaciones sociales que no se ocupa el gobierno. Es como un paranarcoestado. Madre mía. Pyongyang amenaza con un ataque militar a Seúl. Corea del Norte ordena el envío de tropas a la frontera. Esto está muy caliente. Yo he visto que incluso parece ser que Corea del Norte hundió un submarino hace unos meses y todo... Un momento. ¿Corea del Norte? Sí. ¿Corea del Norte la potencia nuclear? La potencia nuclear. ¡Alerta! ¡Guerra nuclear, amiguitos! ¡Alerta, amiguitos! Madre mía. Pues sí, puede ser que se desencadene incluso una guerra nuclear y algo peor, ¿no? Cuéntanos, Cristian, ¿cómo es la situación ahí como máster que eres en relaciones internacionales? Bueno, más que máster en relaciones internacionales, soy un friki que le encanta el apocalipsis y que le interesa un montón eso de las bombas de destrucción supermasiva, las bombas termonucleares. Así que vamos a inaugurar una diminuta sección que se va a llamar el Minuto Sabiondo de Cristian. Amiguitos, el sonido de la radiación que puede producirse después de una conflagración nuclear en el mundo. Tenemos aquí a nuestro invitado Ángel Toledo, que acaba de irrumpir en el estudio y está preguntando qué micrófono es el mío. Cualquier angelito. Cualquiera vale. Muchas gracias. No llevéis prisa por el metro, porque madre mía. No, no. Sabemos que el transporte público de Madrid era el principal foco de la queja del día cuando teníamos aquella mítica sección. Bueno, en el minuto sabiondo de Cristian voy a comentar un poco que no nos preocupemos por la guerra nuclear entre Corea del Norte y Corea del Sur, porque la bomba Juche patriótica, es decir, la bomba de Corea del Norte, más grande que han detonado, tiene 20 kilotones. Si lo echan en un barrio de Seúl, posiblemente maten a cientos de miles de personas. ¿Qué es eso? En una guerra nuclear no es nada. Para producir un holocausto nuclear necesitas 10.000 megatones, así que estamos bastante lejos. Y de todas maneras, vamos a hacer una pequeña comparación de la capacidad nuclear que tienen los Estados Unidos con la capacidad nuclear que tiene China y Corea del Norte. Corea del Sur no tiene capacidad nuclear, pero tiene los submarinos norteamericanos que vienen a hacer el mismo efecto, ¿no? En 1954, Estados Unidos ya detonó Ivy Mike, la primera bomba de hidrógeno. Ivy Mike. Me encantan los nombres de estas cosas. Sucedida por Ivy King, que fue un fiasco porque pensaban que iba a tener como el doble de capacidad, pero se quedaron las dos como en 10,4 megatones. Sí, amiguitos, para que os hagáis una idea, la bomba de Hiroshima, Fatman, tuvo 14 kilotones. Si no sabéis mucho estas medidas exponenciales, imaginaos un archivo de sonido de 14 kilobytes... y uno de 10 megabytes, que es una canción acá ya medio operística. Castel Bravo, dos años después, 22 megabytes de potencia. Y ahora mismo podemos tener algunas bombas atómicas estratégicas que alcancen los 17 megatones, e incluso misiles de estos balísticos intercontinentales que tengan 80 megatones. ¿Os imagináis una bomba de 80 megatones? Si estáis viviendo en Toledo, amiguitos, que lo dudo mucho porque no nos estaríais escuchando, si tirasen una bomba termonuclear sobre Madrid, sobre la Puerta del Sol, ¡os mataría! Seguro que en mi pueblo sobreviviría gente. Posiblemente, pero mutado. Bueno, sí, sobreviviría gente a secas. Y hasta aquí el minuto sabiondo de Cristian Zampini, así que no se preocupen demasiado por la conflagración nuclear coreana. Bueno, pues ahí tenéis esta nueva sección que acaba de hacer Cristian. Pero vamos a continuar con el periódico, que ponen más cositas, ¿no? Dale ahí. Obama envía 1.200 soldados a la frontera con México. Dios mío, ¿otra vez? ¿Guerra contra México? Sí, parece que quieren despedazar México y controlar la mitad. No, en realidad se refiere a la inmigración, porque los inmigrantes son una grandísima amenaza para el imperio norteamericano. No, pero creo que lo que dice Obama es que es para el narcotráfico. Sí, esa es la excusa del día. ¿Pero para qué quieren soldados cuando ya hay rancheros sureños? Ya ves, mucho mejor que soldados. Claro. Hombre, aparte de rancheros sureños, está la milicia de Montana, que creo que deberían contar con ella de una maldita vez. Esa gente imprime sus propios billetes, no sé, les tendrían respeto. Israel sigue haciendo amigos. Israel detendrá a la flotilla humanitaria, ¿vale? Israel se prepara para impedir la llegada de la franja palestina de Gaza en los próximos días de la llamada Flotilla de la Libertad, formada por 4 barcos con ayuda humanitaria. Muy bien, Israel, gracias. ¿A qué juegas, Israel? ¿Qué popularidad quieres ganar en el panorama internacional? ¿La de los emos y los chicos listos que solo quieren a los que odian? ¿Los que iban siempre con los malos de las películas de los 80? ¿De qué vas, Israel? ¿De qué vas? ¿Qué haces? ¿Qué juegas? Bueno, continuamos y nos vamos a España, que siempre nos aburre, pero aquí está. El PP pide a gritos la dimisión de Zapatero en el Senado. Salen aquí unas imágenes, me parece esto la tribu Lo Brady, de varios diputados gritando y defendiéndose. Los que gritan son los del PP, los que se defienden son los del PSOE. ¿Y qué proponían en ambos la casos? La dimisión de Zapatero. La tangana, que duró más de 2 minutos, se desata cuando el presidente reprocha a la oposición. No les preocupa la crisis, les preocupa las elecciones. Joder, macho, lo de siempre. Como a vosotros, amigos. Sí, la verdad es que esto es un coñazo. Zapatero rectifica Salgado. Oye, por cierto, podían hacer ya el partido unitario. Sería mucho más, no sé, divertido. Zapatero rectifica Salgado y da a los alcaldes un respiro financiero. El gobierno aplaza 2011 la restricción a la administración local para endeudarse. ¿Te has dado cuenta que en casi todas las noticias que estamos viendo aparece la palabra Zapatero? Sí. Es que no hay información nacional más allá de lo que diga el gobierno. Que diga, que no haga, porque hacer tampoco hace mucho. Sí que la hay. Por ejemplo, el PP bloqueará otro tribunal constitucional hasta que haya fallo del estatuto, lo que hemos hablado hace unos minutos. ¡Dios mío! ¡Vivimos en el país más aburrido de la Tierra! Ya. ¡Es que aquí no hay tiros! ¡Es que no hay narcotráfico! ¡No hay prostitución! ¿Qué pasa? Podríamos pasar directamente a un sistema de turnismo, como antiguamente. Pero si ya vivimos en él, muchacho. Podían cambiarse los nombres, llamarse Cánovas y Sagasta. Hombre, ya sabes lo que dicen de dónde se esconde Praxíteles Sagasta. Ahora está en la calle de Ferraz. ¡Oh, loro, qué bonito! Noruega ya había vetado el Jack 42 antes de la catástrofe. La prohibición llegó después de que un capitán calificase el avión de chatarra. Pues vaya. O sea, esto es hace... O sea, mucho tiempo antes de que pasara esta tragedia, Noruega ya lo sabía. Bueno, pues... ¿Lo sabía hasta Rusia, que es el fabricante del avión? Madre mía. Cospedal ridiculiza el Senado plurilingüe que apoyó el PP. Alicia Sánchez Camacho y un consejero de la Xunta usaron catalán y gallego el lunes en la Comisión General de Comunidades Autónomas. ¿Y cómo lo ha ridiculizado? Pues no tengo ni idea. ¿Qué ha dicho? ¡No sé idiomas! ¡Soy ridículo! No sé. ¿Cómo puede ridiculizar una cosa así? La tachó de esperpéntica la traducción simultánea que se utiliza en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado. Esperpéntica, claro. Por ejemplo, también es esperpéntico la traducción simultánea, por ejemplo, en el Congreso de la Unión Europea, a lo mejor para ella. Cospedal, hija, que estás no sé dónde, la edad de piedra. La COE prepara la salida inminente de Díaz Ferrán. ¡Adiós! ¡Por fin! ¡Madre mía, qué pasa! ¿Se va a acabar el mundo o qué? Bueno, pues Confe Metal, que representa a 150.000 empresas, también le pide que se vaya a la mayor brevedad. Muy bien. Ah, pensaba que iba a decir que también le pide que se vaya a la mierda, no sé. Yo pensaba que iba a decir también le piden que se vaya del país. Y yo no sé por qué... Es que hay veces que echo de menos los linchamientos públicos como forma de justicia. Corbacho cree que el pacto laboral se cerrará a tiempo. La patronal se muestra optimista en público, pero muy escéptica en privado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en público se muestra optimista, porque parece ser que van a joder a todos los trabajadores los contratos y tal. Pero está escéptica en privado, porque debe ser que algunos de la patronal deben creer que todavía estamos en un gobierno socialista. Queridos oyentes, vivimos en un mundo de eufemismos y pseudo-galimatías políticos. Y quiero traducirles lo que significa la patronal optimista. Te van a despedir, amigo. O te van a rebajar el sueldo, uno de dos. Se acabaron tus garantías sociales. La patronal está optimista. Pero al menos da gracias porque no vas a ir a la trena. Bueno, pues aquí tenemos aquí en medio un especial sobre formación y empleo en el que te cuentan pues todas las bondades de... Todas las bondades de Bolonia. No, es que no hay otra cosa, porque es lo que estoy viendo. Cursos al calor de Bolonia en público, muy bien, perfecto. Tenemos que hablar de una cosa importante y es que el Ministerio de Educación lo ha vuelto a conseguir. ¡Lo lograste, Ministerio! Y es que los estudiantes que estaban estudiando este año selectividad se han topado con una situación inverosímil. Y es que pueden sacar un 10, pero la puntuación máxima es 14. Y estaban bastante asustados porque no tenían ni idea. Y no tenían ni idea ellos, pero tampoco los profesores corruptores que no saben cómo van a poner un 14 a alguien, ni nadie. Ha sido una buena idea. Vamos a poner una nota de corte de 14. ¿Estamos locos o qué? Si en los exámenes solo se puede sacar 10. Bueno, quiero manifestar desde aquí mi apoyo a todos esos selectivitas y decirles que vuestro futuro está bien jodido, pero al toro. Al menos nosotros estudiábamos 5 años y parece ser que algo aprendíamos. Mm. Pero, por ejemplo, los alumnos del primer curso, me parece que hubo en el grado de Humanidades, en la que los terceros están plantando, porque parece ser que los dos cursos que les quedan se los van a regalar prácticamente sin enseñarles nada. Cosa que, aunque a algunos nos parezca un chollo, a veces, cuando lo piensas bien, estás pagando por una educación y no te enseñan absolutamente nada. Esto no dice nada bueno de esta sociedad y de esta educación. Bueno, ¿dónde quedó la gente que luchaba contra Bolonia? ¿Dónde quedó esa gente? ¿Dónde quedamos? Porque muchos estábamos allí. El gobierno abre la puerta al copago en la sanidad pública. ¿Copago? ¿Qué se refiere con eso, Cristian? Privatización con un eufemismo. Ay, con los eufemismos. Hoy es el día eufemístico, ¿eh? El sexo en la adolescencia ya no es sinónimo de embarazo. Madre mía, a día de hoy ya no es sinónimo de embarazo. Me parece fantástico, un siglo después de que se inventen los anticonceptivos. ¿Vosotros tuvisteis sexo en la adolescencia? No voy a revelar mis frustraciones y fracasos de adolescente, Sergio. Esto no es un programa matinal. Yo no he venido aquí matinal a decir si soy virgen o no. Bueno, yo sí tuve y nunca tuve un embarazo. Lo quiero decir por si esto es noticia o no, no sé. No, te voy a garantizar una cosa, Sergio. Si se hubiera producido un embarazo en ti en la adolescencia, sí que habría sido un bombazo. Pero me refiero a un bombazo en todas las secciones. Internacional, nacional, ciencias, ufología incluso, porque Dios santo, Sergio. Pues llegamos a la sección cultura, que hay una foto de unos señores muy graciosos, muy divertido, y te pone el boom nórdico, no tiene traductores. Lo que hemos hablado antes, menos de 20 profesionales interpretan finés, irlandés, danés, noruego y sueco, a pesar de que los cientos de títulos que se publican. Madre mía, y sale aquí, parece Jacob, el de Perdidos, y un señor con una cara súper graciosa mirando un libro. Yo sé que hay bastante gente incapaz que se encarga de muchas cosas, por ejemplo, de la economía mundial, de la seguridad global, del control fiscal en los países occidentales, de la producción de cine, de la aprobación de guiones en el cine español. Bueno, la lista es interminable, pero creo que hay que añadir ahora a los editores de libros. ¿Cómo buscáis los futuros bestsellers, muchacho? ¡Ha triunfado un libro de Noruega! ¡Pues vamos a comprar todos los libros que salgan de Noruega! En El País sale publicado un artículo en El País Digital sobre un chaval de 23 años que era el que le daba los chivatazos a las editoriales sobre los libros que iban a ser un bombazo. El pibe se dio a conocer haciendo, me parece, una crítica sobre Luna Nueva. La élite. ¿En serio? ¿Sí? ¿En serio? ¿Y ese es el hombre que...? Ese es el hombre. 23 añazos. Estudiante de periodismo, por cierto. ¿Es cachada de Cobra Kai? Pues su aspecto parecía que no, pero ya sabes. Cobra Kai se esconde en cualquier parte. Exacto. Posiblemente sea un asesor directo del chimpancé y la paloma. Qué cachaza tiene la gente. Qué poco vivos estáis, madre mía, con Luna Nueva y tonterías. Bueno, anuncios. Aquí no hay anuncio de prostitución en público, cosa que agradecemos. Bueno, porque agradecemos a estas horas, a lo mejor más tarde, ¿no? Bueno, y llegamos a deportes. Sergio acaba de confirmar que lee el ABC. Llegamos a deportes. Se gasta mucho en detectives para seguirme. Sandro Rosell, precandidato a la presidencia del Barça. Le siguen detectives, ¿qué te parece? Pensaba que el fútbol era un deporte y que el Barça era un equipo de fútbol, que no eran importantes esas movidas de elecciones ni politiqueos dentro. ¿En qué planeta vivimos? ¿Tienen más importancia las elecciones electorales en un equipo de fútbol que en un país? Sí. ¿Está la gente más preocupada por quién será el próximo presidente del Barça que la situación económica de su propio estado? Sí. ¿Estamos locos? ¿O qué pasa? Sí. Bueno, pues llegamos a lo que yo creo que es la peor noticia de todo el periódico, y es que se estrena Sexo en Nueva York 2. ¿Por qué? No sé, parece ser que las chicas todavía no tienen lo suficientemente vacía la cabeza y necesitan ver más mierda. Esta vez parece ser que cuentan con Liza Minnelli. Gastaros dinero, gilipollas. Y termina el periódico, fin. Vamos a pasar a la siguiente sección. Un consejo de nuestro patrocinador ante la inminente deflagración nuclear que se nos avecina encima. Recordad que podéis comprar vuestros refugios en cualquier tienda del Estado español y que es mejor utilizarlos ante lo que se nos viene encima, muchachos. He did what we all must learn to do. You and you and you and you. Duck and cover. Remember what to do, friends. Now tell me right out loud. What are you supposed to do when you see the flash? Duck and cover. Duck and cover. Bueno, parece que hay discusiones y debates acerca de la prolífica música que vamos a poner a lo largo de este programa, ¡Libertad! Y llegamos a la sección favorita de al menos un tercio de los oyentes, la Inquisición. ¿Qué nos traes hoy en la Inquisición, Cristian? Hoy os traigo a alguien. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción para los que no estén enterados de la noticia más importante de la pasada semana, y es que Ronnie James Dio, uno de los mayores cantantes de música heavy metal, uno de los padres del hard rock de los años 70 y grandísimo artista, perdió la batalla contra el cáncer. Esta vez no pudo matar al dragón y falleció. Oh. Esta vez no pudo matar al dragón. Me encantó. Y bueno, lógicamente no os preocupéis, no voy a condenar a la Inquisición al cáncer. Son cosas que pasan, es una realidad cotidiana con la que tenemos que vivir. Pero siempre hay alguien suficientemente estúpido para cobrar protagonismo en nuestra sección. Fred Phelps. ¿Quién es Fred Phelps? No sé, pero tiene nombre gracioso. Nuestros oyentes recordarán cuando condenamos en esta misma sección a Pat Robertson por afirmar que los haitianos habían sufrido un terremoto por haber vendido su alma al diablo. Y Fred Phelps es otro de estos párrocos de las iglesias del odio, Hate Church. ¿Se llaman así? Sí, se llaman iglesias del odio porque, por ejemplo, el mantra de la iglesia de Fred Phelps, que es la Westboro Baptist Church, no sé inglés, la iglesia baptista de Westboro. Y su mantra es: Dios odia a los homosexuales. ¿En serio? Así, básicamente. Eso es el principal mandamiento que tiene. Es todo muy útil para llevar una vida plena y normal, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, esta grupúsculo de fanáticos de la iglesia de Westboro se ha dedicado desde hace más de una década a sabotear funerales. Así de amigables son. Van a funerales de homosexuales, de activistas de izquierda, de gente contra la penalización del aborto, de gente a favor de la eutanasia, y sabotean los funerales. Se dedican a sabotear los funerales. ¿Cómo? Chillando a la gente que van a ir al infierno. Que el fenecido va a ir al infierno, estar ya ardiendo en el infierno, y que todos sus amigos van a ir al infierno. Esta gente es maravillosa. Gente como la que predicaba Jesucristo, con sus buenas palabras de amor y fraternidad. Bueno, Fred, eres detestable. Eres detestable, hay que reconocerlo. Pero la condena que te voy a realizar no te la puedo realizar en la misma línea en la que ha venido criticando a gente que hace malas cosas semana tras semana. Aquí tengo que hacerte una condena semejante a las que haces tú en tu programa de radio semanal. ¡Fred Phelps! ¡Vas a ir al infierno! ¡Dios te condenará por el pecado de la estupidez y por tu miserable simplismo moral en el infierno! ¡Las langostas! Que no se parecen a langostas, sino que, como vimos en una película, ¿cómo se llamaba, Sergio? Son una especie de mujer, caballo, escorpión. Sí, eso es sol. Las langostas que no se parecen a langostas y los homosexuales y madres solteras de la condenación te obligarán a soportar su constante presencia antipatriótica. Fred Phelps, arderás en el infierno. Sí, amiguitos y amiguitas, una vez más nos hemos olvidado de los CDs y es San Patricio, una nueva vez, en Radio Almenara. Ya, ¿eh? Madre mía. Bueno, vamos a hablar... Bueno, las manifestaciones, como siempre, esperamos que nos manden alguna manifestación y esta vez pues no hemos visto ninguna, así que estamos esperando vuestros mails. Cuando lo que nos digáis, el manifestódromo, estará aquí para contarlo. Y vamos a hablar, el mentidero estuvo ahí, vamos a hablar con nuestro gran amigo Ángel. Sobre ciertos temas, muy importantes, ¿no? La sección debería llamarse El Mentidero Está Aquí. Sí, El Mentidero Está Aquí, básicamente, porque esta vez le tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Ángel? Bien, como diría Julio Iglesias, soy un truán, soy un señor. Perfecto. Grandísimo. Perfecto, bueno, pues parece ser que vienes directito, ¿no?, de un festival de cortos de la UCM, ¿puede ser? Sí, Festivalaco. ¿Cómo se llamaba? Todavía no lo tengo muy claro, creo que se llamaba Modos de Ver, o... similar. Luego tenía una especie de subtítulo que era Así lo veo, así me veo. Bueno, y ha sido seleccionado un corto hecho por ti, ¿no? Sí, fue preseleccionado, no ha entrado en la selección final después de haber estado ahí hora y media esperando a que lo proyectaran. Y bueno, cosa que me ha llenado de orgullo y satisfacción porque las voces de los cortos salían pitufadas en un despliegue de medios a través de la Universidad Complutense de Madrid. Han tenido que pedir un ordenador prestado al público. ¿En serio? No contentos con ello, las voces salían pitufadas, cosa que me ha alegrado la vida. Madre del amor hermoso. Me alegro mucho de que no lo hayan proyectado, porque iba a quedar hipercómico cuando no era el tema central del corto. Cuéntanos un poco que... Dinos una cosa, ¿desde cuándo estaba proyectada la celebración de este evento? Me sorprendió cuando en una asignatura que cursé este año, el trabajo final, que era un corto, nos dijeron que lo iban a proyectar y tal, una especie de festival. Desde entonces, y desde que lo entregué, no he sabido nada más hasta el día de antes de ayer, o algo así, en el que me comentaron que iba a ser ya. Así que... Muy bien. Ni un mal cartelito, ni nada. Nada, ni un mal cartel, ni nada. Bueno, la UCM siempre se ha caracterizado por hacer las cosas tarde y mal, un poco... Pues, ¿y sin ordenador? Eso es eso es lo que hemos aprendido, por eso hacemos el mentidor así. Y bueno, ¿cómo se llama el corto? Cuéntanos un poco de él. Bueno, pues el corto se llamaba Elocuencia. Básicamente eran dos cortes de 2 minutos cada uno en los que mi abuela, que tiene Alzheimer y demencia senil y no es capaz de entablar una conversación, al menos semánticamente lógica, hablaba a cámara en la mitad de él, en la otra mitad hablaba con mi madre, y de eso se trataba, era una reflexión sobre la comunicación y la enfermedad de Alzheimer y todo esto, algo muy serio y que no han sabido valorar en la UCM, como siempre. Elocuencia es un corto que podéis encontrar en YouTube, ¿no? Sí, está por ahí colgado, grupo. Gratuitamente, como todo. Elocuencia, yo lo recomiendo, yo lo he visto y es bastante, bastante emotivo, bastante claro también, y transmite el mensaje que nos ha dicho Ángel, la comunicación es necesaria en todas sus facetas siempre. Bueno, nuestra querida ministra González Sinde, siempre protagonista de nuestro programa, ha declarado, no sé si hace 2 días o cuándo, porque en realidad cada vez que habla se abre un vórtice en el tiempo de estupidez, y ha declarado que la poca calidad, la escasa calidad del cine español se debe más o menos a la piratería. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Cómo ves lo que se distribuye del cine español y el trato que se le da a los autores noveles? Bueno, yo en principio tengo que apoyar una teoría que es de mi hermano como primera razón, creo yo, y es, mi hermano siempre dice... La gente es gilipollas. hoy ha sido, no sé, una demostración. Y no del todo, ha habido cortos muy, muy graciosos y tal, pero vamos. Y bueno, luego, no sé, González Sinde, no sé qué ha hecho para llegar al ministerio, porque, no sé, creo que fue guionista, hizo un par de guiones, o no sé, no estoy al tanto de su carrera cinematográfica, pero mentira, vamos. Y gorda. Sí. Hay muchos proyectos por ahí que se quedan en el tintero, mientras algunos se lo llevan gordo. Pero bueno, siempre que me traéis aquí es para que dé caña a alguien de arriba. Exacto, es que exacto. Es lo que hacemos, básicamente. Pero bueno, también vamos a hablar de cosas buenas. Vamos a hablar de cosas bonitas. Tienes un proyecto en mente, ¿no? Sí, está ahí, bueno, en mente. Hay algunos discos que a algunos les duelen las orejas, otros medio los disfrutan, porque se escuchan regularmente bien. Y es, es una especie de pseudo colectivo urdido por mí, en el que damos salida a algunos grupos y tal, organizamos conciertillos y bueno, ahora últimamente estamos haciendo proyectos audiovisuales y tal, y bueno, llevamos unos tiempos, desde tiempos remotos, hace como 4 años haciendo cosillas, empezó todo de manera chorra y bueno, ahora tenemos una especie de proyecto experimental basado en el grupo Cebollita Macabra. Titi Records se llama, ¿no? Sí, sí. Cristian, por favor, no pongas ese disco. Pon este, tío. Quería iniciar con el inicio, con la aparición, con tres monos Titi, que fue la primera producción que hicisteis, ¿no? De acuerdo, corte 11. Vamos a escuchar, esto es de lo primero que hicimos. Lo grabamos con un portátil y un solo micrófono. El resultado es el que vais a escuchar. ¿Pon tres monos Titi? Sí, sí, pon tres monos Titi, por favor. Corte 11. ¿Esto funciona o no? Ahí está, ahí está, ahí está. Está regarding. Está analizing. Esperemos que funcione. He puesto esta canción, he elegido esta canción porque hay un... We'll be right back. Valencia, sí. Ah, bueno, madre mía. Bueno, despliegue técnico, parece la UCM, Dios. somos exalumnos, no tenemos aquí a nuestro técnico Miguel, que un saludo, por cierto, Miguel. Y así nos va, así nos va. Y esto fue el principio de todo, sí, reitero, está... por cuarta vez. Sí, eso está grabado con un micrófono de ordenador al uso y un cuenco de cereales invertido. Sí, de ahí el resultado. Eso fue lo primero que hicimos. Record de Tres Monos Titi. Pues no está nada mal, por lo menos se oye algo, suena música, ¿no? Punk agresivo de ideología libertaria. Hombre, aquí veo algunos títulos como Juventudes Nihilistas y Antidisturbios. Sí, todo el mundo tuvo la juventud. Bueno, y ahora mismo estáis metidos con Cebollita Macabra, ¿no es así? Sí, Cebollita Macabra, saco. Bueno, son un grupo de... ¿Por qué poner etiquetas? Llamémoslo rocácido. Rocácido, sí, Cebollita. Sí, porque yo tengo, no sé, es parte más de una defensa por la música ácida y expresionista totalmente. Por la 4. La cosa es que Cebollita Macabra participó en el concurso de maquetas de Radio Almenara. Estuvieron aquí intentando participar para llegar al Festival Almenara. No, están participando. Ah, ya han salido los grupos. Sí, así es, así es, así es. Y... ¿Me estás insinuando que es un fracaso más de Titi Producciones? No, en absoluto. Estoy indicando que, bueno, todas las grandes producciones empiezan con una crítica negativa, ¿no es así? Y en este caso no fue nuestra. El Metidero se lava las manos en este ámbito. Claro. Y bueno, que aparte de no tener etiquetas, ¿qué parece que hace Cebollita Macabra? ¿Cuál fue esa crítica? No critico. Pues hacer funk. Yo les he visto, he tenido rock, oportunidad de estar en casi todos los conciertos, prácticamente, menos en el último. Hoy tocan, ¿no? Por cierto. Sí, pero si queréis podemos llamarles y que os lo cuenten ellos. Sí. No se puede por los problemas técnicos, pero bueno, cuéntanoslo. ¿Qué van a tocar hoy? Sí, hoy es el último concierto, además. Una muestra de transformación. Se está rumoreando que se separan. Al menos en un comunicado oficial es lo que me han mandado a mí, que se supone que tenía que estar enterado de todo. Y... Bueno, espero que tengo que hablar con ellos. Yo también lo he visto, las redes sociales están muy revolucionadas con esto. Cebollita Macabra, que es un grupo que, la verdad, está teniendo bastante tirón aquí en Madrid, por lo menos. Y ya también he visto que parece que se separan, ¿eh? ¿Puede ser que hayan cedido a las presiones de los grupos defensores de animales y hortalizas que siempre han estado en contra de este proyecto? Sí, había un lobby en contra suya, porque, bueno, ya conocéis, había historia de las cebollas y, bueno, pues, no sé, también hubo críticas por la última gira que hicieron en Portugal, en la que se desnudaron y, bueno, hay cosas que me gustaría comentar, no recordar, porque va a ser rememorar la mierda y entonces sí que no va a haber posibilidad. Pero de todas formas, la última forma de que los veáis, la última oportunidad que tenéis, creo que es esta noche, que es el bono. Ir a verlos, porque... Que el ácido te da, el ácido te da. Y bueno, ¿qué proyectos de futuro quedan para Titi Records? Bueno, pues llega Sangre Nueva. Tenemos la esperanza de un nuevo productor audiovisual, mi hermano pequeño, con el cual hemos hecho un corto. Se llama TDT 3410, en homenaje a la retirada de la que fue mi niñera, la televisión. Y estamos terminando la producción, llevamos 2 meses terminando lo que son detalles del sonido y del doblaje y esperamos presentarlo en breve, pero sobre todo tenemos proyectos de cara a cuando termine el verano y tal. Estamos preparando una página web, ¿invitación a autores noveles con ideas bizarras? Vamos con un poquito de Cebollita Macabra para que veáis de qué va la cosa y a ver si os acercáis por la silicona y seguimos a estos chicos y a todo lo que nos saque de estos ecos. We'll be right back. bueno, y con este tema de Cebollita Macabra llegamos a la sección de favorita de otro tercio del público. Hola, Aitor, se nos ha olvidado mencionarte en todo el programa. El gabinete de rumorología y noticias no contrastadas de Cristian. Bueno, llegamos a la sección de la rumorología y las noticias no contrastadas, y es que están que echan humos las noticias no contrastadas. Bueno, eso siempre, porque en realidad nos las podemos inventar, o se las pueden inventar los muchachos del Zulo, que esta semana han comido ración extra. Muy bien, pero es mentira, ¿eh? No se lo inventan, lo buscan. ¿Lo buscan? Lo buscan en noticias no contrastadas, evidentemente, pero si es mentira no es culpa de los chavales. ¿Pero cómo lo van a buscar si no salen del Zulo en toda la semana? Me pregunto yo. O sea, están ahí encerrados y encadenados. Bueno, la primera noticia nos lleva a las antípodas, a Australia, porque Cobra Kai tiene un nuevo enemigo, amiguitos. Se trata de la escuela de ninjas Sensei Ryu, que ya ha boicoteado sus planes en varias ocasiones. La última, la pasada semana, cuando un estudiante alemán de 27 años estuvo a punto de ser secuestrado y Sensei Ryu combatió de modo ninja, ninjutsu y todas esas cosas que hacen contra Cobra Kai, y desbarató los planes de esa malvada organización, secta, grupo terrorista, mafia. Esto parece una peli de Steven Seagal. Es increíble que haya gente lo suficientemente valiente como para enfrentarse a este poder oculto. Y bueno, parece ser que China prohibirá jugar al mus en el territorio chino. ¿Cómo? El ministro de Cultura chino, Kai Wu, estábamos hablando de él el otro día, es una persona mundialmente famosa, ha denunciado que el incremento de la ludopatía dentro del territorio chino, que es uno de los grandísimos problemas que tiene la sociedad, en serio, hay muchísimo juego clandestino en China. Y el mus, introducido en Shanghái desde hace pocos años por algunos comerciantes españoles y empresarios, ha empezado a arraigar entre las apuestas clandestinas de algunas ciudades de la costa china. Así que el gobierno chino ha decidido atajar el problema por lo sano y prohibir jugar al mus. ¿Alguna vez os he contado mi historia con el jugador de mus chino? No, ¿qué sucedió? Es que es un poco larga, quizá el próximo programa la cuento. La puedes contar después del gabinete de rumorología y noticias no contrastadas como parte de integrante de reportajes no contrastados. No sabría si podría hacerlo. Yo alucino que jueguen al Musa en China, alucino. Y alucino que lo quieran prohibir cuando es el mejor juego que se ha inventado de cartas. Y bueno, parece que nos volvemos a encontrar con Lucifer, Satán, el enemigo de Fred Phelps y Pat Robertson, porque un reverendo de una iglesia protestante de Reino Unido ha afirmado que Satanás se encuentra detrás de la crisis económica. Ha sido él. Así es, todo el sistema bancario había sido corrompido por bonos basura que en realidad no se debían a ninguna explicación pseudoeconómica, como ha afirmado este reverendo, sino que se debían a la intervención diabólica de Lucifer. Dios lo sabía. Chúpate eso, Leopoldo Abadía. Y bueno, hasta aquí nuestras noticias no contrastadas y rumorología. Me parece bastante acojonante el hecho de que Satanás esté detrás de la crisis económica. Y les quiero recordar, queridos oyentes, que no se crean absolutamente nada de lo que oyen en los medios de comunicación. Hola, hola. Empieza la semiótica divertida. Que no sé, ¿hoy tenemos musiquita o no? Hoy tenemos musiquita, pero dados los problemas técnicos que asolan mis manos, que esos son todos los problemas técnicos, queridos oyentes, mis manos torpes como técnico. Es que tiene morcillas en vez de dos. Tienes las manos que parecen un catálogo de pollas. Ay, Ángel Toledo, siempre con la palabra. la otra pierna. Ah, ah, ah. Ángel siempre tiene la palabra y yo tengo la estupidez, ¿no? Porque me habéis oído. Bueno, pues vamos a hablar hoy en la semiótica de... Es que no puedo evitarlo. Yo cuando empezó esta... Es que antes tengo que hacer un poco de explicación. Cuando empecé esta sección, cuando me llamaron estos dos chavales que hacían un programa de mierda, El Mentidero, hasta que llegué yo, pues decidí hacer la sección siempre con cosas que odiara, que no me gustaran, o que me gustaran por los géneros que son, pero no que me gustaran de verdad, ¿no? Hoy tengo que hablar de algo que en realidad sí me gusta, porque es inevitable, es el hecho del acontecimiento de la semana. ¿Vas a hablar de Lost? Sí, voy a hablar de Lost Perdidos. ¿Puedo salir a echarme un cigarro? Venga, anda, vete por ahí. Bueno, pues el acontecimiento de la semana y histórico de la televisión, 59 países retransmitiéndolo en directo, es el final de Lost o Perdidos. A partir de aquí, si es que hay algún oyente, que lo dudo, que quite la radio si no ha visto el final de Lost, porque voy a hablar sin cortapisas, con spoilers. Pues el final de Lost, ¿qué pasó? ¿Qué pasó esa madrugada a las 6:30? Pues que la gente se levantó, se puso a ver Cuatro, y unos malditos ineptos, trabajadores de Cuatro, hicieron una subtitulación simultánea, que es mentira, no era simultánea, porque había media hora de diferencia. Amigos, es muy fácil poner subtítulos con media hora de diferencia, no me jodáis. Solo es escribir en un recuadrito y salen directamente, pero no lo consiguieron. Y se veían los subtítulos desfasados, había momentos en que no había subtítulos o que los subtítulos eran de otra escena, no entraban los subtítulos en plano y se cortaban palabras, nos quitaron unos minutos del capítulo, hubo unos minutos que la gente que lo vio a través de Cuatro no vieron, ¿sabes? De repente estaban en un lado y luego en otro. Bueno, ¿qué pasó en el final? Después de 6 años de mareando la perdiz con la isla y con toda la historia, ¿qué pasó al final? Pues que morirían, evidentemente, que todos mueren. Menudo final, ¿no? Porque es normal, la gente muere y todos van a morir, ¿no? Pues es lo que nos han querido decir los guionistas de Lost. Hay gente que no le ha gustado, hay gente que ha dicho, ¡oh, nos lo han colado, están todos muertos! Pero no, amigos, os equivocáis en el tiempo verbal. No están todos muertos, estarán todos muertos. Durante toda la sexta temporada nos han metido una especie de realidad paralela, donde no pasaba nada y aterrizaban y tal, el avión, y sus vidas eran ligeramente diferentes, pero podían vivirlas tranquilamente. Pues esa parte era una especie de purgatorio, o una antesala antes de pasar a algo mejor, en la que estaban todos los protagonistas y se iban juntando, porque en esa antesala vives con la gente que más te ha influido en tu vida, más importante para tu vida, y simplemente eso es la historia. Luego la historia de la isla, pues bueno, salvan la isla y todo eso, pero la gente está muy cabreada. ¿Por qué? Porque ven la serie como si fuera, yo qué sé, misterios y misterios y misterios. Los misterios son simplemente una excusa para continuar una historia de unas personas. La serie se llama Perdido, no se llama La Isla. No te van a contar la historia de la isla, sino que te van a contar la historia de unas personas perdidas. Que sí, que hay misterios, sí, puede ser. Que no lo han hecho muy bien, no es la mejor serie del mundo tampoco, pero está bastante bien, es una historia contada. ¿Qué pasa? La gente cuando empieza a ver, por ejemplo, yo qué sé, cuando empieza a ver Alien, se empezó a preguntar qué hacían los aliens en su planeta, si iban a la compra, sacaban el perro o algo así. Porque os tenéis que preguntar todo, por todo. Siempre hay un misterio detrás del misterio detrás de... Estáis desquiciados. La historia termina bastante bien, no está mal. Y bueno, se acabaron 6 años de entretenimiento o yo qué sé, de espiritualidad o no sé cómo llamar. La serie toca todos los palos. En cada temporada es un tipo de serie diferente y nos han dado este final, que puede ser como cualquier otro, podría ser cualquier otro, pero no, es este. Os jodéis, chavales, os jodéis. Los que no os ha gustado, os jodéis, porque no es vuestra historia, es la historia de estos dos señores, guionistas, que no me acuerdo ahora los nombres, y si no os ha gustado, pues yo qué sé, a lo mejor o no lo habéis pillado o no sé, o no lo entiendo. Y termino recomendándoos otra serie que también me gusta. Hoy la semiótica es bastante atípica porque hablo de dos cosas que me gustan, como es Breaking Bad. Sí, sí. Eso es una serie. Sí. Queridos fans de Lost, que se levantaban a las 6 de la mañana y que se burlaban de mí cuando me levantaba a esas mismas horas para ver partidos de baloncesto en las Olimpiadas. Jodeos. Jodeos, sí. Yo me lo pasaba bastante mejor viendo a España llegar a la final. Y vosotros os habéis dado con un cantón los dientes no leyendo subtítulos mal escritos. Lo segundo que quiero decir es que yo no terminé de verlos, pero Breaking Bad, voy por la segunda temporada y esa serie es fascinante. Pero por la tercera, y te puedo decir que... Pues la serie trata de un profesor de química que le diagnostican un cáncer de pulmón terminal, va a morir, y como va a dejar una familia con un hijo que tiene problemas... motrices, ¿no? O también son mentales. No, solo cierto nivel de parálisis, creo. Tiene problemas motrices y una mujer embarazada y quiere dejar a su familia con, pues yo qué sé, con algún sustento, porque es un profesor de química de secundaria, no gana nada, y decide fabricar metanfetamina y venderla. Hay que comentar que como argumento, ¿sabes? Como hay detrás una fuerte crítica al sistema sanitario estadounidense, porque claro, te están un cáncer de pulmón y tienes un pufo que flipas. Sí. O sea, lo que más le preocupa no es que la vaya a palmar, sino el pufo que va a dejar La cantidad de deudos que va a dejar a su familia, que lógicamente se va a quedar ahí como tiesa. Pero bueno, Barack Hussein se está ocupando de ello. Mencionando de todas maneras el argumento de la serie de esta manera, parece que es una nueva Witch o algo así, sí, ¿sabes? Pero sí. Nada más lejos de la verdad, amiguitos. No, la serie te va contando cómo el tío acaba haciendo las cosas más inverosímiles y simplemente para que su familia viva bien, pero no lo sé, yo veo que la serie puede acabar también hablando un poco de lo gratificante que es a veces hacer el mal, ¿no? Un poco. Que es como el viaje hacia la sociopatía. Sí, es como que te va... Es el viaje, sí, al crimen organizado y el carácter que adquieres en sí. Sí, un poco es lo que te habla, sí, hay momentos brillantes, es una producción increíble, la serie... No tiene nada igual, no he visto nada igual, a no ser que sea Los Soprano o algo parecido. Y nada, os la recomiendo, que la veáis, no la veáis en la tele, mejor en internet, ya sabéis. ¡Sí! Y nada, Breaking Bad, cuando termine, a lo mejor estaremos hablando en la semiótica también de su final, igual que hemos hablado del de Perdidos, y nada más. Quiero recordar que yo ya advertí que preferiría un final para Perdidos como el de Monkey Island 2 o de Los Serrano para que de verdad la gente se enfadase de verdad. Quiero decir que montasen una revuelta y me han decepcionado por esa perspectiva. No he visto el final, como tampoco he visto la serie, no tenía sentido que lo viese, pero guionistas, teníais una oportunidad de oro y la habéis dejado pasar, hijos míos. Ya, bueno, no lo sé si la han dejado pasar, porque es que lo gracioso es que la gente cree que es un final tipo Resines. Lo que no entiendo, la gente ha visto la serie y termina y dice, esto es como lo del Resines, es todo un sueño. ¿Habéis visto la serie? Por cierto, en 4, después, cuando terminó el capítulo, se sentaron ahí a debatir unas personajes que no es que no hayan visto la serie, es que yo creo que no han visto nada, ni en la final, ni la serie, ni ninguna otra serie, porque empezaron a decir unas cosas, por favor, estudiar, por favor. Todo era un sueño del perro, eso dijo Bart Simpson. Sí. Bueno, ya hemos llegado al final de este caótico programa. Mil gracias a la presencia de Ángel Toledo, porque si no el programa habría sido, Dios mío, no quiero dar ninguna palabra porque podría herir los sentimientos de Sergio. Y los míos también, pero como soy yo mismo quien lo dice, pues lo tolero. Y bueno... Ángel tiene algo que decir. Se me ha escapado decir, espero que lo esté escuchando. Hoy no está aquí Miguel, quizá por eso lo digo. Uno de los nuevos proyectos de Titi Records es contar con el poder del punk de My Little Fucking Monkey. Así que My Little Fucking Monkey. La temporada que viene andaremos detrás de ellos. Es un aviso. Grandísimo grupo, My Little Fucking Monkey. ¿Se trata de una amenaza? Sí. Bueno, nos despedimos con un pequeño homenaje a Ronnie James Dio, uno de los mayores artistas de este siglo que nos ha dejado. Y bueno, solo decirles que a partir de ahora la última frase que digo todas las semanas la va a decir Sergio. Pues nada, que amiguitos, que ya es demasiado tarde. No es así. ¡No es así! Lo sentimos mucho. Ya es demasiado tarde, ya nos han escuchado. Esto es El Mentidero. Madre mía, qué pucelé de frase que has hecho. Nos despedimos, amiguitos. Hasta luego.